angustiado yo viví, sin consuelo, sin paz y sin amor. Pero cuando Jesucristo me encontró, muchas promesas en mi vida Él dejó. Jamás te dejaré, en la angustia yo estaré, siempre junto a ti, no te dejaré, no temas porque yo te redimí, siempre junto a ti, no te dejaré, no temas, porque yo te redimí. Hoy camino con Jesús y soy feliz. Tengo vida, tengo paz y tengo amor. Cuando venga de los cielos Él por mí, a la gloria con Él me llevará. Jamás te dejaré, siempre junto a ti, no te dejaré, no temas porque yo te redimí, siempre junto a ti, no te dejaré, no temas porque yo te redimí.